Eso fue la presentación de Juan Significa Más. Por favor, fuerte aplauso nuevamente para él. Ya les presentaron a la casa de la cultura. A continuación, viene la presentación de una banda que sacó el segundo lugar en un festival de rock a nivel internacional. Me refiero a una banda, un festival que se presentó en Europa, especialmente en lo que fue España. La única banda que esta noche tiene la presencia de una mujer. Una banda que tiene dos discos editados, me refiero a la banda Energúmeno, que se presenta ahora a continuación, así que lo recibimos con un fuerte aplauso mientras ellos preparan sus salidas. Ahí teníamos a nuestro policía, un fuerte aplauso también para él, que estuvo presente en este momento, el primer evento de lo que tiene aquí en Concepción. Queremos recordarle a todos o contarles que este evento, dentro de su magnitud, está grabado en, va a estar siendo grabado en DVD, ¿ya? ¿Cuál es la intención de esto? Simplemente la difusión y hacer que la Casa de la Cultura de San Pedro de la Paz sea el escenario de la cuna del rock y mantenerlo vigente de alguna u otra forma. Así que vamos a tenerlo a todos ustedes informados de los próximos eventos que vamos a seguir haciendo aquí en la Casa de la Cultura. Y como lo prometido, deuda, a continuación, dejo en este escenario a los hermanos Cárdenas, como se llamaban en el tiempo, o más conocido como Energúmeno. Un fuerte aplauso también para ellos.